En Rock FM, El Pirata y su banda. Las 6 y 12 minutos de la mañana, además de estar como motos, porque por fin es viernes, quiero saber algo más de la banda. ¿Cómo estás, Sayago? Muy bien, Pirata, Lucía, buenos días. Y buenos fíjate días. Que quería desearles mucha suerte a mis compañeros y amigos José Mota y Agustín Jiménez, que estrenan esta noche en Televisión Española una nueva serie, Historia de Alcafrán. Y bueno, pues les deseo mucha suerte en esta andanza que van a tener. Eso está bien por tu parte, que le desees suerte a los compis y a los amigos. Pues, bueno, yo no soy amigo ni de Mota ni del otro, pero como son amigos tuyos, también les deseo suerte. Hombre, ¿vale? Claro. Agradecido, Pirata. ¿Y tú, Lucía, qué tal? Cuéntame. Buf, pues ahí voy, Pirata, no te creas. ¿Sí? Ayer me picó una avispa. No, te rías, Santiago. No te rías. No para reír. Me picó una avispa entre dos dedos, vale, la mano como morcilla. Me ha bajado un poco, todavía está hinchada, me cuesta escribir. Digo, ¿pero sí, qué tenía dentro? Pues veneno. Por favor, pues claro, espero. Lo que tienen las avispas, mucho veneno, ¿eh? Una avispona. Mucha mala baba. Sí. Uy, cómo duele. Ay, pero mucho cuidado, si se te ha puesto como una morcilla, no hagas barbacoa, a ver si te vas a equivocar. Vas a meter la mano ahí. Y voy a meterle el diente a la mano. No te líes. Y vale, tú, Pirata, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ahora mismo, en estos momentos, Raquel Piqueras y Javi Burguera del programa están subiendo a Instagram una foto. Una foto absolutamente entrañable, tomada yo creo que en el año 1993, en la cual se ve al Pirata teniendo a un crío en brazos. El crío está feliz y... Y el Pirata también, supongo. El Pirata más. Pero fíjate que ese crío, que yo por lo que veo en la foto, debía ser un bebé, prácticamente un bebé en aquel momento, ahora es compañero nuestro en Rock FM. Y al que me y a quien me diga quién es el crío, le invito unas cervezas. ¡Ostras! Y es compañero nuevo ahora, ¿no? O sea, no hace es compañero de Rock FM. ¿No? Y no hay más información. Claro, ya, si te digo pista. Claro. Y que verde por fuera y rojo por dentro, sandía, pues ya no vale. Claro, exactamente. Yo intento sacar. ¡Qué bueno! Pero la foto es maravillosa. Ha llegado a mis manos ayer mismo y quiero compartirla con vosotros porque de verdad que es grande la foto. Así que así empezamos a funcionar. Y las cañas, las cervezas de mi cuenta. A quien sepa quién es, claro. ¡Venga, vámonos! De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 6 y 23 minutos de la mañana y aquí estamos, funcionando contigo como siempre en las horas más duras. No te fallamos. ¿A qué nos hallago? No fallamos. Lo que nos falla son gente... Hay una chica de México... es que no me quiero liar directamente, te cuento. Hay un vídeo que se ha hecho viral de una mexicana, ¿vale? Que corregía a los españoles nuestra pronunciación de algunas tiendas de ropa con nombres en inglés, ¿vale? Sí. Esto se ha hecho viral, pues claro, la chiquilla, fíjate, mira, Lucía la ha visto seguro. Bueno, la chiquilla dice que no pronunciamos bien el nombre de las tiendas. Pirata, cuando tú las pronuncias perfectamente, ¿verdad, Pirata? A mí esto me dolió más que nada por ti, porque a ver, ¿cómo se dice? ¿Calvin Klein o Calvin Klein? Se dice Calvin Klein. Calvin Klein, vale, ni lo uno Calvin ni otro. Klein. Vale, bueno, mejor entonces vamos a pasar directamente a lo que vamos, porque si no la vamos a liar. Sí, a bueno, y otra duda, ¿cómo se dice? ¿Pull&Bear o Pull&Bear? ¿Cómo se dice, Pirata? Pull&Bear. Pull&Bear, muy bien. Bueno, vamos al vídeo mejor, Lucía, porque si no me parece que vamos a quedar mal, ¿no? Va, bueno, pues esta mexicana la tienes que escuchar para que veas cómo dice ella que tenemos que pronunciar los nombres de esas tiendas. Por favor, Delgadito, ¿vale? Pon el audio. No se dice Forever 21, se dice Forever 21. No se dice H&M, se dice H&M. Claro. No se dice Banana Republic, se dice Banana Republic. No se dice Aeropostal, es Aeropostal. No es Sara, es Sarah. Sí. No es American Eagle, es American Eagle. Un higo. Nos va a decir cómo se pronuncia. ¿Qué le pasa a esta chica en la boca? Claro, fíjate tú. Zara, efectivamente, Lucía, Zara, que dice, se dice Sheila. Claro, que se han caído zascas por todos lados, ¿sabes? Porque, claro. Tú fíjate lo que le han dicho en las redes. Por ejemplo, Beatriz Leonesa le ha dicho: O sea que Amancio from La Coruña le pone Zara a la tienda y esta dice que lo decimos mal nosotros, ¿no? Es que es verdad. Yemujin le ha dicho, dice, verás cuando nos diga cómo se dice Carolina Herrera. Ya verás tú lo que vale. Y esto ya me ha encantado. El comentario que le ha dicho este a esta mexicana que nos enseña a pronunciar las tiendas, se llama Franfenitudela, dice, no se dice Hard Rock, se dice Hard Rock. Y no se dice McGuffin, se dice Magdalena de toda la vida y se compra en la tienda de Paqui, al lado de mi casa. En Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar con una disputa entre una madre y una hija. Y es que hay que saber convivir tanto con el mundo vegetariano como con el mundo carnívoro. La madre había preparado chile con carne para comer y una versión vegana para su hija, pero al día siguiente la olla de comida carnívora desapareció de la nevera. La hija la había tirado. Así que la mujer le dijo, ¿sí? ¿Tirando comida? Pues ahora vas a cocinar carne como castigo. La comida no se tira, hombre, ya. Claro, come lo que quieras. Claro es que no. Ya me imagino yo a esa hija poniéndole el repollo y diciéndole, es carne con doble pollo. Sí, claro. Claro. Pobre de pollo. Pues yo te digo una cosa, pirata, es hora de contraatacar, ¿vale? ¿Sí? Igual que los veganos tienen hamburguesas de tofu, yo voy a preparar una ensalada de salchichas. Esto es la guerra. Cada mañana, Rock y diversión en Rock FM. Con el pirata y su banda. 6:41 de la mañana y aquí, una vez más, nos sentimos imparables. Entre otras cosas, motivado por aquello de que por fin es viernes. ¡Yuhu! Oye, por cierto, aparte de que sea viernes, hay que tener mucho cuidado con el coronavirus, está bien, con esta pandemia. ¿Sí? Pero también hay que tener cuidado con otros virus. ¿Eh? ¿Sí? Por ejemplo, hay uno que se está expandiendo. Sí, hay uno que se está expandiendo mucho, que es el de la estupidez extrema. Y tengo pruebas. Sí, la estupidez extrema, tengo pruebas. La gente en las redes comparte los momentos de estupidez humana más grandes que han vivido y yo he hecho aquí una recopilación. Por ejemplo, mira, aquí hay uno que comenta, dice, una vez le di a un amigo una pala para que me ayudara a plantar un arbolito en mi jardín y me dijo, no puedo, soy zurdo, no tienes palas para zurdos. Claro, ve lo que pasa. Yo le daba un palazo en la cabeza, ¿sabes? Con la izquierda, para que aprenda. Sí, pero con la izquierda. Bueno, pues mira, otro momento estúpido que han compartido en redes. Tengo un gemelo idéntico y una vez uno nos preguntó si mi hermano y yo nos confundíamos el uno con el otro, que si a veces yo pensaba que era mi hermano. Digo, sí, claro, o sea, por supuesto. Bueno. Claro, de hecho, le pinto a mi hermano con un rotulador en el brazo para saber que no soy yo. O sea, vamos a ver. No me digas que no son momentos estúpidos humanos y son reales, que yo no me los he inventado. Hay uno más, que esto podría ir a peor. Mira, pues mira, dice otro. En clase de ciencias estábamos hablando del accidente de la planta nuclear de Fukushima. Y una chica dijo, no entiendo el problema con la planta nuclear. ¿No pueden volver a cultivarla? ¡Claro! ¡Ostras! Efectivamente. Yo lo hubiese contestado directamente. No pudieron volver a cultivar la de Fukushima, hija mía, porque solo tenían una regadera y era para zurdos. Que no sepas. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 7:08 de la mañana. Buenos días, bienvenido a Rock FM. Voy a hablar totalmente en serio, que luego se cree que todo el mundo que estamos de vacile, pero quiero contaros algo de lo que me enteré este verano y que recientemente ha vuelto a salir a la palestra. Cosas raras que pasan en Rusia. Resulta que allí hay una emisora de onda corta. La onda corta es esa frecuencia radiofónica que se puede recoger, se puede escuchar en muchos receptores de radio que tienen las tres frecuencias. Frecuencia modulada, onda media y onda corta. Bueno, pues allí hay una emisora fantasma. Y cuando digo fantasma, es de verdad. Lleva 38 años desde el 82, cuando el régimen comunista estaba todavía en álgido. Sí, señor. Transmite 24 horas al día sin parar, todos los días del año. Vamos, lleva, como digo, 38 años, ¿no? Y transmite un tono monótono, así un pitidito, como un pitidito, que luego le viene un sonido parecido a una sirena de niebla, la sirena que emiten los barcos, ¿no? Sí. Repito que esta emisora es rusa y es muy potente. Se puede escuchar prácticamente en cualquier punto del planeta. Por si a alguien le interesa, es en el 4.625 puntos de los kilohercios, de la onda corta, ¿vale? Bueno, pero lo más raro no es esto, porque una o dos veces a la semana ese sonido repetitivo del que hablaba se corta, ¿sí? Y entonces se oyen mensajes de voz que no tienen sentido. Dice, por ejemplo, bote. Uy. No más. O especialistas en agricultura. Sí. Y luego también, en otras ocasiones, dice en cadena una serie de nombres, nombres rusos. Ana, Nikolai, Iván, Tatiana. Y bueno, son algunas de las cosas que se han escuchado, siempre inconexas, siempre sin sentido y siempre en ruso. Qué curioso, ¿eh? Es la impresionante, es que... la emisora fantasma esta. ¿Qué y será? Le tiene todo el mundo loco. Y además, como es onda corta, el localizar el transmisor es muy complicado, con lo cual no dan con ella. Joder, fíjate, si llevan 40 años recitando nombres, seguramente están enumerando a los hijos de Julio Iglesias o de Mick Jagger, que también puede ser, sí, que tienen buena estirpe. Sí, bueno, pero... ojo, mucho cuidado, no vayáis tan lejos a Rusia, porque nosotros aquí también tenemos voces raras que dicen cosas sin sentido dos veces al día. Y sí, pues, las dos veces que viene el francotirarro, o sea que más o menos... De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar en China, chicos. Yang Changqing es Yang Changqing, muy conocido, claro. Bueno, pues es un hombre que tiene una pecera con muchos peces y ha querido entrenarles. ¿A qué? Al fútbol. Toma ya. Yang Changqing convirtió su gran tanque de agua en un estadio de fútbol hace medio año, cuando sus peces eran pequeños, y entonces empezó a practicar con ellos, dándoles comida cada vez que metían la bola en la portería. Bueno, pues ahora... después de 3 meses, 5 peces ya marcan gol para pedir comida. Pero ojo, que Yang Changqing quiere conseguir que los peces se dividan en 2 equipos y recreen una especie de partido de fútbol. ¡Hala! ¡Suerte, majo! Esto solo se le podía ocurrir a Yang Changqing. A Yang Changqing, claro, sí. Luego eso están los goleadores, los peces goleadores. Y luego están los peces que se sientan en la grada, que son meros espectadores. ¡Claro! Y digo yo, Lucía, que si es un estadio de peces, debe ser una de dos. O el bonito Villamarín... o el sardinero, no hay más. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Son las 7 y 40 minutos de la mañana y quiero decirte algo. Que el presentador de este programa, que soy yo, está para que le encierren, ya se sabe. Pero lo malo es que el copresentador, que es Ayago, está aún peor. Y el mundo no lo sabe. Y te lo voy a demostrar ahora mismo con esas cosas que él dice... con esa manera que tiene de ver la vida, que se llama la filosofía de bolsillo. Así es, y la filosofía de bolsillo hoy empieza diciendo así. Mucho cuidado con la vuelta al cole, que lo mismo cuando vuelvas a casa con el niño, le quitas la mascarilla y no es el tuyo. Fíjate bien al recogerla. La mascarilla engaña. Más filosofía. Porque esto para deportistas. Es verdad que el agua con limón adelgaza. Si el limonero está a 20 kilómetros de tu casa. Claro. Si lo tienes debajo, pues te quedas como yo. Claro. Pero bueno, es así. Pues mira, una más. Si tu endocrino te dice que reduzcas el tamaño de los platos, dile que entonces el cachopo se te sale por los lados. Así claro. No. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Venga, vamos con los 3 chistes de hoy. El primero lo mandó Ana y lo hizo desde Sevilla. Estas son 2 amigas hablando y una le dice a la otra: ¿tú que estás casada? ¿Cómo va tu vida sexual? Dice: mira, como la Coca-Cola. ¿Y eso? Dice: pues primero normal, luego light, luego cero y ahora 00. Sin azúcar y sin cafeína. Manuel, desde Teruel, chistaco que viene. Vaya, pareces cansado. Pues no, que soy faemino. Este es muy ochentero para los amantes de Family Cansado. ¡Qué grande! Vamos a ver, vamos a escuchar cómo es el chiste que mandó Pedro desde Barcelona. Doctor, ¿usted cree que perderé el ojo? Y dice, bueno, a ver, y dice, yo se lo voy a dar en una cajita, usted ya luego haga lo que quiera con él. Claro. Voy a dar una cadenita. Está complicado hoy, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Sí, yo no sé. Entre Ana y Pedro yo estoy, ¿eh? A mí me gusta el de Ana, a mí me gusta el de el Ana. El primero de todos, el de la Coca-Cola. ¿Verdad que sí? Pues venga. Venga, pues para Sevilla que va esa gorra. Esa gorra con diseño exclusivo para gente de Rock FM, con nuestro logotipo bordado en el día de hoy con hilo de Benalmádena. Y una gorra así, con hilo de otro sitio, pero la misma gorra te puede llegar a ti, a tu casa, totalmente gratis, si me mandas un chiste guapo, guapo de verdad, como el de Ana de Sevilla de hoy, por ejemplo. Vale, en un audio de WhatsApp al 647-339966. En Rock FM, El Pirata y su Banda. Estamos imparables una mañana más. Buenos días, bienvenido a Rock FM. Te saludan El Pirata y su Banda. Y en la banda está Lucía. Y Lucía quiere contar algo. Sí, no sé si ya habréis visto la noticia, pero han nominado al presidente de Estados Unidos, a Donald Trump, al Premio Nobel de la Paz. ¿De verdad que hay gente en el mundo haciendo unos chistes más buenos? Sí. Pues el que lo ha propuesto ha sido un parlamentario noruego de un partido de ultraderecha, anti-inmigración. También lo hizo el año pasado y dice el parlamentario que lo propone por su apoyo al acuerdo entre Israel y Emiratos Árabes. A ver, aquí hay que ver el doble sentido de todo, porque también hay que tener en cuenta que ahora mismo Estados Unidos está inmerso en plena campaña electoral. Y Trump en las encuestas la verdad es que va bastante por debajo del candidato demócrata, de Joe Biden. Entonces parece más como darle una pequeña ayuda a Trump, sí, ¿sabes? Darle una pincelada progre a Trump. Darle alas, sí. Pues mira, fíjate, yo por si acaso, supongo que Trump estará preparando su discurso ya para el Nobel, pero yo voy a preparar mi discurso para los Oscars, ¿sabes? Que este año las nominaciones parece que están baratitas. Por si acaso, que es lo mismo, oye. Al Nobel de la Paz, a mí a los Oscars, claro. Y sabéis lo que ha dicho Trump, ¿no?, cuando se ha enterado de la noticia. Ha dicho que está muy agradecido, pero que como al final no se lo den, que bombardea a Noruega. Eso sí, desde el respeto. Claro, eso sí. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su Banda. En Caída Libre trabajamos cada día en este programa, siempre en directo desde las 6 y hasta las 10. Es 11 de septiembre y lo que pasó en una fecha como esta en la historia, en la cultura del rock, te lo cuento inmediatamente en la Rock Efemérides del Día. En 1990, un día como hoy, 11 de septiembre, se publica el segundo álbum de estudio de la banda hard rock Warren. Es el Cherry Pie, su segundo álbum. Sayago, uno de los últimos petardazos grandes de lo que se llamó el glam metal. Luego llegaría el grunge y lo llenaría todo de tristezas. Pero este grupo de Los Ángeles, Warren, dieron en la diana con un buen disco en el que, por decirlo de alguna manera, no tocaban siempre los del grupo. ¿Sabes? ¿Cómo te digo? Había sustitutos. Sí. En el banquillo. Exactamente. De hecho, el tema, el solo de guitarra del Cherry Pie, el tema más conocido del álbum, no lo tocaba el guitarrista del grupo, sino Cecil DeVille de Poison. Bueno, mira. Sí, señor, sí, señor. Y en un día como hoy, de 1967, comienza el rodaje de la película Magical Mystery Tour de los Beatles. Bueno, el Paul McCartney. Sí, bueno, película, vamos, donde quiera que los haya. El Paul McCartney había cogido la idea de los Merry Pranksters, que eran los amigos de un personaje fundamental en la contracultura americana, un tipo que se llamaba Ken Kesey, que era escritor, y entonces metió a sus amigos en un autobús escolar de estos de americanos, de los que salen los amarillos, esos clásicos, sí. Lo pintaron psicodélicamente y se fueron por Estados Unidos sin tener ningún a improvisar. Sí, efectivamente. Sin guión, y de ahí sacaron la idea. De ahí sacaron la idea los Beatles, sobre todo Paul McCartney, ¿no? Bueno, tenían algunas ideas preconcebidas para hacer, para rodar algunas escenas, pero se dejaron llevar. Y bueno, hay otra película en 1956, Pirata, hablando déjame de que diga algo, Sayago. Sí, dime. Que me perdone que no esté de acuerdo conmigo, pero el Magical Mystery Tour, yo la vi porque había que verla porque era de los Beatles, pero me parece una gilipollez. Bueno, efectivamente. Por ¿De eso qué película te decía, hablas tú? Porque en 1956, una película un poquito mejor, por no decir bastante mejor. El Around the Clock, que se reproducía en el Trocadero Cinema en Londres. En Londres, y se lió y la que se lió con los adolescentes, porque una multitud de adolescentes estaban ahí emocionados y fíjate, pues hubo que disuadirlo, la policía tuvo que hacer. Es que esto que estás contando, Sayago, es muy sabio y a la vez es muy simple. Estamos hablando de 1956, ¿vale? Mm. Y estás hablando de adolescentes, o sea, chicos de 16, 17, 18 años, ¿no? Vale. Revolucionados. O sea, claro, 17 años antes de que se estrenara esta película, esos chicos... era cuando habían nacido, más o menos. Y era cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial. Y entonces esos chavales querían vivir de otra manera. Habían nacido y habían soportado la guerra. Y entonces querían vivir de otra manera. Y entonces querían un poco más de alegría. Querían otra vivacidad en sus vidas. Y en eso llega el rock and roll. Toma ya, y llega la peli que tú dices. Y llega la peli que tú dices. Y no hay más. Y esa peli traía, entre otras cosas, este viejo tema de Bill Haley que se llama Rock Around the Clock. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me, hot. En Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar con lo que han pillado haciendo a una joven mexicana. Esto yo no lo he oído en mi vida. Estaba preparando agua de calzón. ¿Agua de calzón? ¿Esto qué es? A que no lo habíais oído tampoco. Pues ¿qué no. es eso? No. Un ritual que hace una persona para pedir el amor infinito de aquella o aquel al que ama. Por lo visto es un hechizo muy común en algunas regiones de Américas y para el ritual necesitas la ropa interior de la persona amada, pero sucia. Si está usada, mucho mejor. Entonces tú tienes que lavarla, echarle un poquito de aguilla y luego pues probar a ver a qué sabe. Sí, claro. Hacerte ahí una infusión, un cafetito. Claro. Oh. Bueno, el colmo es que te lo sirvan con espumita por encima, ¿sabes? Sí, eso ya. Eso ya es la bomba, sí. Y dependiendo de la parte del calzoncillo que esté más sucia, puede resultar un carajillo o un café bombón. Sí, tiene que estar de cojones, vamos, de cojones bastante. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Bueno, pues ha llegado el momento de convertir a Sayago en el loco del claxon. Son las 8:42 minutos de la mañana y en el teléfono tengo desde Valencia a Sergio Salinas. Buenos días. Buenos días, pirata Lucía Sayago. Bienvenido a Rock FM. Y ahora mismo, y del tirón te paso con el loco del claxon. Vamos, Sergio, vamos a intentar mantener, pues eso, la media que teníamos hasta hace mucho tiempo. Y, oye, por cierto, necesito una pista. ¿De qué año es tu coche? El coche es del 2001. 2001. Toma, uy, 19 2001. Añitos. Mayor de edad, como dice el pirata. Vale, pues vamos a hacer, Sergio, vamos a ver cómo suena el pito de tu coche. Vamos a darle tres toquecillos, a ver cómo suena el claxon. A ver, a ver. Venga, vamos allá. Uy. ¿Cómo te has quedado? Pues... ¿Frío, caliente? No, estaba pensando si es lo que yo pienso. Si es lo que yo pienso. A ver, mira, te voy a pedir una pista más. ¿Tu coche es japonés? Joder. Joder, vale. No es japonés, es joder, vale, es joder. Vale. Es joder, vale. Vale, entonces vamos bien. Buenos coches allí, sí. Escucha, es que es lo que estoy pensando, que si es el que yo pienso, que te voy a pedir que toques el claxon otra vez, por si acaso, vale. No te acerques al pirata porque te lo va a robar. Dale un toque. ¿Sí? Dale un toque de dos segunditos, a ver cómo suena el claxon ese. Venga, vamos allá. Uy. Tiene eco y todo. Uy. Sí, bueno, está desafinado. ¿Es descapotable? Necesito otra pista. ¿Es descapotable tu madre coche? De Dios. Es madre de Dios, vale. Vale, es marca madre joder. De Dios. Es joder y madre de Dios, vale. Exacto. Pues, pirata, ¿sí? Este podría ser uno de tus coches, porque yo sé que te encanta. ¿Cuál? Yo me lanzo a que es un Mazda MX-5. ¡Oh! Pues sí que me gusta a mí ese coche, sí. Sergio. Sí te gusta, ¿verdad? Sí. Y luego además te gustará, estoy a 10 metros de un Norai, esto también te gustará. ¿Qué? ¡Oh, de un Norai! O sea, estás en un puerto. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Lo tienes todo, bueno, macho. Pues sí, lo tienes sí. Todo. Sí, es el un MX-5, sí. Hola, vaya, ole, macho. El buen coche, que tengo que pagar, tienes todo el coche que me gusta. Vale, voy, sí. va bien el viernes, ¿eh? Y está en el puerto. El lo estáis arreglando. Pues nada. Entre el Sergio y el loco del claxon lo estáis arreglando. Anda, buen fin de semana para los dos. Igualmente. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su Banda. Y voy a terminar con un estudio publicado en la revista Scandinavian of Psychology. El nivel de atractivo de una persona tiene mucha más importancia en el día a día de lo que podemos imaginar. Y atención al último estudio, porque las personas poco atractivas tienden a sobreestimar su aspecto físico, mientras que las personas atractivas los subestiman. Vamos, que los feos se ven guapos y los guapos se ven feos. Está todo al revés. Claro, fíjate. Claro, por eso todos los feos se pasan el día diciendo: es que yo no ligo porque no quiero, ¿sabes? Esto es así. Claro. Ama Lucía, esto ya lo dice el refranero: el hombre y el oso, cuanto más feo, más hermoso. Y luego está la gente del montón, que tiene muy claro lo que son. Cada mañana, Rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su Banda. El Pirata y su Banda presentan Rockmaster. Vamos a repetir cómo está la situación porque es emocionante. Luis Salgado de Coruña es el actual Rockmaster, está en el teléfono y va a jugar por 2.200 euros. Cuidadito con esto. Enfrente estará Raúl González de Madrid, que es el aspirante y evidentemente en cuanto a pasta parte de cero. Luis, Raúl, buenos días. Hola, buenos días, Pirata. Buenos días, Banda. Suerte para los dos, para el Rockmaster y también para el aspirante. Sayago, por favor, reglas del juego, que estamos locos por empezar. Claro que sí. Concurso que consiste en preguntas del mundo del rock que lanza el Pirata y que Luis Salgado, por ser el Rockmaster, comenzará contestando. Si deja el turno, se lo pasará a Raúl. Y así iremos uno a uno hasta que se acabe el tiempo para saber quién se lleva el título de Rockmaster y los 100 pavos. Todo esto ocurrirá durante 90 segundos más tensos que Miguel Bosé actualizando el Windows de su amado Bill Gates. Sí. Actualízate. Así que ponemos el tiempo y esto comienza ya. Acaba el título de este tema de Asfalto: ¿Días de cambios o Días de escuela? Días de escuela. Sí. U2 se formó en 1965 o en 1976. En 1976. Correctísimo. ¿En qué tema se pronuncia más veces la palabra Devil? Devil Come to Me de Dover o Sympathy for the Devil de los Rolling Stones. En Devil Came to Me de Dover. Sí. ¿A qué miembro de Kiss rechazaron Guns N' Roses para la producción de su primer disco? ¿A Peter Criss o a Paul Stanley? A Paul Stanley. Muy bien dicho. El tema Poison es de la banda Poison. ¿Esto es verdadero o falso? Es falso. ¡Falso! En la portada del disco Abbey Road de los Beatles, ¿quién va descalzo? ¿Ringo Starr o Paul McCartney? Paul McCartney. Muy bien. Angus Young, guitarrista de AC/DC, ha llegado a disfrazarse de princesa o de Superman. De princesa. No. Turno para Raúl. ¿Qué instrumento tocó antes de la guitarra Carlos Santana? ¿El violín o el piano? El piano. No. Pasamos a Luis, que va por delante. ¿Quién ha sido cantante de Judas Priest más tiempo, Rob Halford o Ripper Owens? Rob Halford. Sí. ¿Cómo era el Cadillac de Loquillo? ¿Solitario o rojo? Solitario. ¡Solitario! Pues con esta pregunta, Luis ha tenido 8 aciertos. Y fíjate que cedió el turno a Raúl, pero no pudo ser. No pudo seguir, se ha quedado con la casilla 0. Así que esperamos que vuelva a concursar. Bueno, pues entonces los 2.200 pavos de los que hablábamos antes ya son para nuestro Rockmaster y el aspirante se quedó en el camino. Bueno, vuelve a concursar Raúl, porque sí, efectivamente, apuntaban maneras, o al menos hemos creído entenderlo así. Así que te sugiero que vuelvas a ingresar en los candidatos a jugar en el Rockmaster, ¿vale? Gracias, chicos, muchas gracias a los dos por jugar. En Rock FM, El Pirata y su Banda. Las noches de la gran ciudad, uno de los himnos de Scorpion, sonando en Rock FM a esta hora de la mañana. Nada más comenzar el programa hoy, a eso de las 6:10 más o menos, subíamos al Instagram de Rock FM una foto mía de 1993 teniendo, bueno, pues prácticamente un bebé en brazos, un crío de muy corta edad, de como un año así. Entonces yo decía que a quien adivinara, bueno, o quien supiera descubrir quién es ese chaval, en la actualidad, que además es compañero de Rock FM, le invitaba a una cerveza. Vale, bueno, pues ha habido muchas respuestas a esto, y entonces la gran mayoría apuesta a que es Alex Clavero, el francotirarrock. Uy, no, no es Alex Clavero. ¿No? Otros dicen también que Sayago. Sí, pero no, tampoco. Claro, del 93. Hombre, por edad. No, y, sí, no, sí, por, claro, vamos. Por edad no, y, claro. Y más que nada por peso. Porque aunque tuviera un año, yo no podría tener. Yo con un año era el doble ya. Claro. También hay quien apunta a otro miembro de la banda, nuestro productor ejecutivo, Javi Burguera, que por edad podría encajar. Pero sí, no, no es Javi Burguera. Pero tampoco. Los más descaminados dicen que Marta Vázquez. Sí, claro. Que Rodri Contreras. Que Mario Mariscal. Y Mariscal también han dicho. También. Sí, hombre, sí, Mariscal. Sí, Mariscal no creo. También han dicho que si Mario Vaquerizo, que si Enrique Bumburi, que, pero, si, pero... que si Cristian Gálvez. Ah. Y no, la verdad es que no. Y lo cierto es que ha habido personas que han acertado de pleno, pero el primero que lo ha hecho hay que reconocer que ha sido Sayago. Sayago se lleva la cerveza porque ha sido el primero. Es Alberto Herrera, el hijo de Carlos Herrera, nuestro compañero del programa Área 27, sí, cada viernes es. Por la noche a las 12 en punto en Rock FM. Sí, señor, y qué a gusto se le ve al chaval y qué contento en esa foto con el pirata. Pero yo reflexiono, estas cosas a veces me dan vértigo, las vueltas que da la vida, ¿eh? Ya, ¿verdad? ¿Quién podía imaginar allá por el 93, cuando yo tenía a ese casi bebé en brazos, que luego sería compañero nuestro? Impresionante. Bueno, Sayago, te debo una cerveza. Te la has ganado. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien, enhorabuena. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su Banda.